la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. También hoy tenemos una edición reducida por el feriado nacional del 8 de diciembre, de manera que recién mañana volveremos con las ediciones normales, de una hora de duración, o exactamente 55 minutos de duración, dividido en dos medias horas. Bueno, ahora comenzamos con las noticias. Durante 12 semanas, las muertes por día por coronavirus en el país no bajaron de 200 en promedio. Los datos son hasta comienzos de diciembre. Si bien la curva va en leve descenso, los índices de mortalidad son aún elevados. A pesar de ello, gran parte de los destinos turísticos se preparan para la temporada de verano. Un vínculo por redes sociales y una traición. ¿Cómo se llegó a la sextorsión que terminó en tragedia en Bragado? Belén San Román compartió material íntimo con un hombre que está detenido por robo. Las imágenes se viralizaron y ella tomó una decisión drástica. Se disparó en la cabeza y murió tras permanecer 4 días internadas. Nuevos detalles se conocieron este lunes sobre el caso de Belén San Román, la policía de 26 años que se disparó en la cabeza después de que un hombre viralizó material íntimo para extorsionarla. De acuerdo con la familia de la víctima, la joven y Tobías Villarruel, quien está detenido por robo desde 2018, tenían una relación a través de las redes sociales, pero no eran pareja. En ese contexto, el hombre traicionó la confianza de la agente y comenzó a amenazarla con difundir una serie de imágenes que ella le había compartido de manera privada. Finalmente lo hizo y todo terminó en tragedia. El vínculo entre Belén y Villarruel se desarrolló de manera virtual. Él se encontraba preso por el delito de robo calificado desde hacía 2 años. Sin embargo, la agente de la policía bonaerense, que era madre de 2 nenes y cumplía funciones en el comando de patrulla rural de Bragado, creyó que se trataba de un buen chico y decidió darle una oportunidad. Bueno, en definitiva, esto da lugar a que haya una preocupación por establecer un reclamo de una ley para frenar la difusión de contenido sexual íntimo. El sábado, familiares y amigos de Belén marcharon en Bragado para reclamar justicia bajo el lema «Si tocan a una, nos tocan a todas». Pidieron impulsar el proyecto de ley para incorporar como delito la difusión no consentida de contenidos sexuales íntimos, que tendrá pena de prisión de 3 a 8 años y multas. Se trata del proyecto de ley contra la pornovenganza, que cuenta con media sanción en el Senado desde julio pasado. El mismo fue redactado por la senadora Claudia Ledesma de Zamora y modifica los artículos 155 y 169 del Código Penal para que se tipifiquen y se sancione penalmente la difusión no consentida de contenidos de desnudez sexual o erótico, aun si estas imágenes fueron obtenidas con el consentimiento y aprobación de la víctima. Cambiamos de tema, habrá superclásico. Boca y River compartirán grupo en la fase campeonato. Es el único clásico que se jugará en esta instancia. Será el primer fin de semana de enero. Independiente estará en la misma zona que estos equipos. Este lunes se realizó el sorteo de la segunda parte de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional para definir los grupos de las fases campeonato y complementación que dan los pases a la Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente. Coronavirus en la Argentina. Informaron 3.119 nuevos casos y 118 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.466.309 y las víctimas fatales ascienden a 39.888. Ya son 1.300.696 los pacientes recuperados. La Organización Mundial de la Salud consideró que la vacunación no debería ser obligatoria. Propuso informar a la población sobre los beneficios de la inmunización y dejar que cada quien tome sus propias decisiones. Transporte público, empresas de colectivos del AMBA reducirán los servicios desde el miércoles. Aseguran que es para afrontar el pago de salarios de noviembre. Esperan unos 5.000 millones de pesos que había comprometido el gobierno. Caso Sicone, los fiscales pidieron que Amado Boudou cumpla su condena en la cárcel. Fue después de que la Corte Suprema confirmó las penas. El ex vicepresidente está en prisión domiciliaria desde abril. Comenzó en Washington una nueva ronda de negociaciones con el FMI. El objetivo es alcanzar un acuerdo por la deuda entre marzo y abril. Tienen previsto en próximos encuentros trabajar sobre el financiamiento vía el mercado de capitales doméstico. Elecciones en Venezuela. Sin la Argentina, 18 países americanos denunciaron que hubo irregularidades. El chavismo recuperó el control del Parlamento en un proceso con escasa participación. Frente al rechazo internacional, Rusia defendió su legitimidad. La Unión Europea y el Grupo de Lima cuestionan la votación. Estados Unidos reiteró que seguirá reconociendo al opositor Juan Guaidó como presidente interino. La Argentina sigue sin pronunciarse. Lo cierto es que Maduro tiene el poder absoluto. Recuperó el control del Parlamento en una elección con baja participación. La votación tuvo un fuerte rechazo internacional y una abstención del 69%. Boicot opositor, centros semivacíos y denuncias de fraude. Aborto legal. El arzobispo de Rosario consideró de un cinismo y una perversidad atroz que se apruebe la ley para Navidad. El máximo referente de la Iglesia Católica volvió a mostrar su repudio por la iniciativa presentada por Alberto Fernández y advirtió que convertirá a la sociedad en una de descarte. Grabois dijo: si no se puede evitar la suba de la pobreza, hay que cerrar la Casa Rosada. El dirigente social aseguró que la situación social le tiene que dar vergüenza a cualquier funcionario. La reacción de Marcelo Tinelli ante el romance de Cande y Coti Sorokin. El conductor comentó un video de su hija y el cantante durante su viaje a Esquel. Un nene se fracturó el cráneo al caer al sótano de una cafetería en Saavedra. El menor está internado en terapia intensiva, la respuesta que dio el local gastronómico. Así estaba mi hijo hoy a la tarde y ahora está así, escribió. En ese sentido agregó el local Guppies, ubicado en Roque Pérez y García del Río. Tenía el sótano abierto y mi hijo cayó adentro. Tiene fractura de cráneo y está internado en terapia intensiva. Estaba destapado y no estaba señalizado. Mi hijo venía caminando y pisó en falso. Más de 2 metros cayó, pegando la mandíbula al borde, remarcó. En declaraciones al sitio de noticias Saavedra Online, el hombre relató que mientras él estaba en el mostrador haciendo una compra, el nene fue al baño y al salir no advirtió que la tapa del sótano estaba abierta. La ruta del eclipse. El equipo de TN recorre los mejores lugares para observar el fenómeno del siglo. Será el próximo lunes y tendrá su punto máximo en la Argentina, algo que no se repetirá hasta 2048. En la localidad rionegrina de San Antonio Este, se hará completamente de noche en pleno día. Senadora propone un billete de 1.000 pesos en homenaje a Maradona. Fue presentado por la legisladora del Frente de Todos, Norma Durango. Apunta a que la mitad del papel moneda de esa denominación, que se impriman en 2021, tengan la imagen del recientemente fallecido ídolo. Deuda bonaerense. Kicillof extendió por décima vez el plazo para el canje. La nueva prórroga es hasta el 4 de enero de 2021. Buenos Aires busca desde abril pasado reestructurar bonos bajo legislación extranjera por 7.150 millones de dólares. Vélez sancionará a los futbolistas que estuvieron presentes en la fiesta en la que una joven fue abusada. Así lo adelantó el presidente de la institución, Sergio Rapisarda. Esta semana, la víctima y un testigo ampliarían su declaración en la causa. Descontrol en Costanera, fiesta, alcohol y baile sin tapabocas ni distancia en la Rambla. Los jóvenes organizaron la celebración por redes sociales. Tras varias horas, se escaparon ante la llegada de la policía. Mank, la nueva película de David Fincher, se mete en la vieja polémica por la autoría de Citizen Kane. En blanco y negro, la que aparece como candidata al Oscar, tiene una estupenda interpretación de Gary Oldman como Herman Mank Mankiewicz, guionista junto a Orson Welles de la considerada mejor película de la historia. Una mirada al Hollywood clásico que va más allá de la anécdota. Rompan Todo, el documental de 50 años de rock latinoamericano, tiene casi 100 entrevistas con los principales artistas del continente, dirigida por Piki Talarico y con la producción ejecutiva Gustavo Santaolalla y de Nicolás Entel. Se trata de uno de los últimos grandes estrenos de este año. Culfas confirmó que la salida de precios máximos será gradual. Adelantó que están trabajando con empresas productoras de alimentos y supermercados para que su fin sea ordenado y permita continuar en el camino de desinflación. Coronavirus en Italia. Para evitar desbordes en las fiestas, el gobierno destinará 70.000 policías a tareas de control. La ministra del Interior afirmó que no se trata de militarizar las ciudades, pero sí de vigilar que ciudadanos cumplan las medidas de prevención y las restricciones impuestas. El fraude del CEO, la estafa de moda entre los ciberdelincuentes. Piratas informáticos se comunican con empleados de compañías haciéndose pasar por altos ejecutivos. Engaños de gran magnitud dan cuenta de su alto nivel de efectividad. Accidentes de paracaidistas en Santa Fe. Murieron dos hombres el fin de semana. Fue en Esperanza y en Cañada de Gómez. Uno era un experimentado instructor de 55 años y el otro un joven de 30 años. Código QR empieza a operar este lunes 7 el pago con transferencia desde el celular. Los consumidores podrán leer cualquier código QR desde un teléfono celular y pagar con cualquier billetera virtual o app de bancos. Apunta a reforzar el abandono del efectivo como método de transacción. Claribel Medina contó que fue novia de Marc Anthony, ex marido de Jennifer López. La actriz recordó la relación que mantuvo con el músico en Puerto Rico cuando ambos eran adolescentes. Así Claribel Medina fue una de las invitadas a Almorzando con Mirtha Legrand por el 13 y allí sorprendió a los presentes al contar que hace muchos años tuvo un romance con el cantante Marc Anthony, ex marido de Jennifer López. Si bien la actriz puertorriqueña había hablado del tema en algunas entrevistas anteriores, en esta ocasión se refirió a lo fugaz que fue el vínculo. Barcelona Juventus por la Champions League. El cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se roba todos los flashes. En el primer enfrentamiento, el luso no había podido jugar tras dar positivo en coronavirus. Se juega en el primer puesto del grupo G. El partido se jugará desde las 17 y será transmitido por ESPN este martes. El breakdance es deporte olímpico y formará parte de los Juegos de París 2024. Así lo anunció el COI a través de su presidente Thomas Bach. Mató a su compañero de trabajo y lo enterró en un horno de ladrillos. El crimen ocurrió en Cañuelas. El hombre tenía 60 años y fue asesinado de un golpe en la cabeza. Devolvieron al mar tres lobos marinos tras recuperarse de cuadros de desnutrición leve. Fueron encontrados en Berazategui, La Lucila del Mar y Berisso. Fueron liberados en las playas de San Clemente del Tuyú. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud no prevé que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. La agencia apuesta por fomentar y facilitar la vacunación al máximo de personas, pero sin hacerlo obligatorio por ley. Creo que no concebimos que ningún país cree un mandato de vacunación, pero hay situaciones donde será altamente recomendado o un empleador puede decidir que sea un requisito, dijo Kate O'Brien, directora de de vacunas de la OMS, que detalló que sí puede ser obligatoria, por ejemplo, para el personal médico. Los especialistas recomiendan que se lleven a cabo campañas que despejen las posibles dudas y generen confianza, y que la información llegue desde el nivel más próximo posible, como el médico o enfermero de familia. They're not going to be useful unless people actually become vaccinated. Las vacunas del COVID-19 no serán útiles si la gente no se las pone. Una vacuna que se queda en una estantería o refrigerador no ofrece ningún beneficio. El doctor Mike Ryan, el director de emergencias de la organización, apostó por hablar de la responsabilidad individual más que de la obligatoriedad. La realidad es que la mayoría de la gente quiere esta vacuna. Es una posible enorme victoria en salud pública. La gente pide estas vacunas, quiere estas vacunas, que sean distribuidas con cuidado y seguridad. Y hay mucha gente trabajando aquí y en todo el mundo para asegurar ese proceso y dar a la gente las garantías necesarias. La historia de la vacuna es una buena noticia. Seguimos hablando de la pandemia porque la mayoría de las escuelas en América Latina y el Caribe no cuentan con las condiciones para cumplir los protocolos de distanciamiento y lavado de manos para un regreso presencial a las clases, según un informe conjunto de la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es urgente que los países de la región inviertan en mejorar el estado de la infraestructura escolar para ofrecer condiciones básicas de saneamiento e higiene, dice el informe, que cifra en unos 3.100.000 estudiantes de nivel primario los que no tienen servicios de agua potable en el hogar ni en la escuela. Alejandro Vera es uno de los autores del estudio de la UNESCO. En hogares, en zonas urbanas, el 82% de los hogares accede a este servicio, es decir, hay un 18% de hogares que no lo tienen. En zonas rurales, esto baja al 42%. Y cuando miramos las escuelas, otro tanto. Hay varios países de la región que están por debajo del 90% de cobertura. El retorno a las escuelas, posiblemente a través de formatos híbridos, tampoco presenta un escenario alentador. Un 38% de las escuelas de nivel primario y un 25% de las de secundaria no tienen equipamiento informático. Esto presenta un enorme desafío para la continuidad pedagógica, especialmente en zonas rurales, señala el informe. El secretario general reitera que en Venezuela deben llevarse a cabo negociaciones serias entre los actores políticos tras las elecciones legislativas celebradas este domingo. El secretario general no se va a pronunciar sobre la legitimidad de los nuevos órganos legislativos. Seguiremos interactuando con todos los actores políticos y pedimos negociaciones serias entre esos actores, dijo el portavoz Estefan Dujarric. Este es un momento claramente de gran polarización política. Es importante que haya negociaciones serias entre los actores políticos en Venezuela como la única manera de resolver los múltiples retos del país con total respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Según informaciones de prensa, el partido del presidente Nicolás Maduro ganó unas elecciones en las que no participaron los partidos de la oposición y la abstención llegó al 70%. Y Yemen sigue siendo el peor país para mujeres y niñas, según un informe del Fondo de Población de la ONU. El Panorama de Acción Humanitaria para 2021 lanza el mayor llamamiento de fondos de la historia de la agencia, con 818 millones de dólares para llevar ayuda a 54 millones de mujeres y niñas en 68 países. Para Yemen, donde el 80% de la población necesita asistencia, se requieren 100 millones de dólares. Más de 1.200.000 embarazadas y madres lactantes están gravemente desnutridas. Solo la mitad de los centros médicos del país están operativos y la violencia de género está aumentando. En América Latina, la agencia solicita 27 millones de dólares para Venezuela y los países vecinos. El fondo trabaja para asegurar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y reducir el riesgo de violencia de género entre las niñas y mujeres venezolanas y sus comunidades de acogida. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9, LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen2, desde Villa Ballester.

día será, bueno, con cielo parcialmente nublado, con 27 grados de temperatura máxima. Miércoles, cielo ligeramente nublado con 32 grados de máxima y 20 de mínima. El jueves, despejado con 33 de máxima, 23 de mínima. El viernes, nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la máxima hoy estará en 36 grados y el cielo despejado. Mañana, miércoles, despejado con 35 grados de máxima, 24 de mínima. El jueves con 42 grados de máxima, 26 de mínima, si sigue el cielo despejado. Viernes con 31 grados de máxima, 18 grados de mínima y el cielo despejado. Muy buena semana climáticamente hablando, en San Juan. Vamos ahora con Rosario, donde la máxima llegará hoy a 35 grados y el cielo algo nublado. Mañana miércoles despejado con 38 de máxima, 19 de mínima. El jueves ligeramente nublado con 39 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 33 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí la máxima hoy llegará a 29 grados, con cielo algo nublado. Mañana miércoles, nublado con lluvias, con 30 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. El jueves sí, despejado, con 31 grados de máxima, 17 grados de mínima. Y el viernes, nublado, con lluvias, 33 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Neuquén, donde la temperatura máxima llegará hoy a 31 grados. El cielo, algo nublado. Miércoles, con cielo despejado, habrá 33 grados de máxima y 12 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 31 grados de máxima, 15 grados de mínima. Y el viernes, ligeramente nublado, con 25 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Córdoba. Allí la máxima estará hoy en 31 grados, con cielo despejado. Mañana miércoles también despejado, con 34 grados de máxima, 21 de mínima. El jueves ligeramente nublado, con 35 de máxima, 22 de mínima. Y el viernes nublado, con lluvias, 27 grados de máxima, 17 grados la temperatura mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima hoy llegará a 35 grados y con cielo nublado y lluvias. Mañana miércoles, despejado con 31 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. El jueves, nublado con lluvias, 37 grados la máxima, 20 la mínima. El viernes, despejado con 27 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy será de 33 grados y el cielo despejado. Mañana miércoles despejado con 31 de máxima, 22 de mínima. El jueves ligeramente nublado, 38 grados de máxima, 22 de mínima. Y el viernes despejado con 25 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Cerramos este tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires. En Buenos Aires la temperatura máxima hoy estará en 25 grados con cielo parcialmente nublado. Miércoles mañana despejado con 30 grados de máxima y 21 de mínima. El jueves también despejado con 32 grados de máxima y 23 de mínima. Para el viernes se pronostica cielo nublado con lluvias, 28 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Señoras y señores, hasta aquí llegamos. Esta edición reducida, les explicaba a principios del programa, por el feriado nacional del 8 de diciembre. Mañana volveremos con la longitud habitual de nuestro panorama de 55 minutos dividido en dos medias horas. Que la pasen bien. Chao. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.